Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva emisión de Rompe el Cerco. Hoy estamos con visitas aquí en el piso, como los que nos están siguiendo por YouTube van a poder observar. Tenemos a invitados integrantes del Frente Gremial. Tenemos a Edgardo Álvarez, que es secretario de Organización y Prensa, miembro de la Junta Interna. Mara Huanca, secretaria de Género y miembro de la Junta Interna. Fabián Gustavo Catanzaro, secretario gremial y prensa de la Federación del Personal de Vialidad Nacional. Y a nuestros queridos compañeros La Negra Cano y Mario González, ambos delegados de ATE y militantes del movimiento popular Los Pibes. Bienvenidos, bienvenidas a todos a esta, hola, buenas tardes, a esta reunión. Gracias. La idea, como siempre planteamos, de la FM Riachuelo, al ser una radio que está anclada en el barrio de La Boca, queremos que esto funcione como un espacio de encuentro para plantear las situaciones que está viviendo el barrio y que afectan directamente al barrio. En este caso vamos a hablar de lo que está sucediendo con Vialidad Nacional, pero en general, pero también específicamente con lo que es el puente Nicolás Avellaneda. Todos, también me parece que Fabián, vos también trabajás acá en el puente, ¿o vos estás en la central? No, yo estoy en la casa central. En la casa central. Yeah. Bueno, para empezar, lo que queremos es que nos cuenten en chiquito, ¿no?, para no extendernos tanto, ¿cómo fue el tema de la recuperación del puente Nicolás Avellaneda? Porque era un puente que en los 90 había estado abandonado, había la idea de lo que está pasando ahora, ¿no?, de una privatización, y gracias a la lucha del barrio, de las organizaciones del barrio, se pudo conquistar no solo trabajo para los militantes y para vecinos del barrio, sino también este paso de lo que es Isla Maciel a acá al barrio de La Boca. Iba a decir la República de La Boca, uno está acostumbrada al barrio de La Boca, y que es algo que utilizan mucho los vecinos, ¿no? ¿Quién nos quiere contar un poquito, un resumen de cómo fue la recuperación de este puente? Bueno, yo te voy a contar un poquito, más o menos. Nosotros, yo soy, aparte de ser de acá del barrio La Boca, tengo mis raíces en la Isla Maciel. Siempre cruzaba por el puente. Un día lo vi al compañero Rubén de ATE y él me cuenta que están privatizando el puente y que él dice, ¿por qué no lo juntamos las organizaciones y armamos algo? Uh-huh. Bueno, y así fue un comienzo y empezamos a organizarlos entre las organizaciones de Isla Maciel, con las organizaciones de acá de La Boca y el sindicato de ATE, porque Rubén estaba trabajando ahí y él sí era Vialidad y el de sindicato de ATE. Así que bueno, ahí empezó una lucha con todas las organizaciones, con toda la gente del barrio, y ahí empezamos a lograr, y bueno, no es que lo regalaron fácil. Tuvimos que hacer marcha, tuvimos que entrar a Vialidad, tuvimos que organizarlo, como todo, ¿no? Claro. Hasta que, bueno, logramos estar 82 compañeros a trabajar ahí en el puente. Bueno, y de ese momento hasta ahora se siguen manteniendo los compañeros, sí, en el trabajo. Pasó el gobierno de Macri, que también hubo un poquito de cimbronazo en esa época. Pero bueno, ahora estamos nuevamente enfrentando un gobierno de extrema derecha que tiene la idea de privatizar. La pregunta es, ¿cómo se encuentra el puente actualmente? ¿En qué situación está? Bueno, una aclaración primero. Sí, el claro. Frente Gremial está compuesto por los compañeros del FEPEVINA SEBINA. Acá está Catanzaro, los compañeros profesionales, son lo que serían los ingenieros, todo el cuerpo de abogados, en la Asociación de Profesionales de Vialidad y en la Asociación de Trabajadores del Estado. Cuando lo aclaro, porque cuando nombraste las dos responsabilidades que tenemos, como género y prensa y organización, son del gremio de ATE. Perfecto. Porque si no se entiende que es del Frente Gremial y el Frente Gremial es una unión de tres organizaciones, dos gremiales y una asociación que también funge como gremial. La situación del puente va a los ritmos de las crisis del país. En realidad, nosotros hoy podemos acusar un estado de abandono del puente Nicolás Avellaneda, de desfinanciamiento que también le llega, y a decir verdad, no es solamente por el gobierno de Javier Milei, sino que esto viene de antes. Uh-huh. El proceso de deterioro y de abandono y de financiamiento viene de más lejos. Se incrementó mucho más fuerte en la época de Macri y hoy mucho más todavía en el gobierno este de La Libertad Avanza. Entonces tenemos que decir que el deterioro lleva un largo periodo. Nosotros cuando se hizo la lucha, y acá los compañeros que estuvieron antes lo pueden corroborar, la necesidad de trabajadores que se había planteado para el puente Nicolás Avellaneda era de casi 100 trabajadores y se logró que ingresaran casi 80. Después, con el tiempo, muchos compañeros y compañeras fueron tomando diferentes destinos, algunos fallecieron, otros se trasladaron, y el puente cada vez fue perdiendo más cantidad de trabajadores y trabajadoras en las funciones que tiene, que es mantenimiento, administración, limpieza y seguridad. En ese sentido, el deterioro ahora se acentuó mucho. ¿Por qué? Porque se nota en lo que hace al funcionamiento de las estructuras del puente, en particular sus escaleras mecánicas, que tiene 8, que las tenía de antes, y 2 ascensores, uno por cada cabecera, que antes no las tenía, y cuando se lo recuperó empezó a tenerla, y eso, por el uso, el desgaste y una cantidad de cosas, llevó un deterioro y no tiene el mantenimiento adecuado. Nosotros hemos conformado un grupo de mantenimiento. Antes el mantenimiento era tercerizado, se le daba a otras empresas, reclamo que siempre se hizo de la mesa de recuperación del puente, y esa tercerización sigue. Ahora con más razón, porque bueno, se ha desfinanciado y se ha abandonado. Nosotros, yo hasta acá puedo decir ahora, para que continúen los compañeros, hay más cosas para hablar, creemos que esto viene a un peligro de abandono igual a los 90 con el puente Nicolás Avellaneda, que afectaría tanto a los vecinos y vecinas de la isla Maciel como de La Boca. Uh-huh. Eso se lo nota muy claramente cuando uno entra y se encuentra con una infraestructura que está en franco deterioro, con las quejas que tiene, como corresponde, los usuarios del puente, los vecinos y vecinas, que nosotros tratamos de amortiguar eso explicando el tema. Esto tiene que ver, por eso dije, con los vaivenes de la política. Claro, por eso también es importante el tema de que los trabajadores del puente sean vecinos del barrio, ¿no? Porque hay un ida y vuelta más real, ¿no? O sea, no es un empleado que no sabes de dónde viene, que no conoce las necesidades. Al ser un vecino del barrio, sabe las necesidades que tiene el barrio para con el puente, ¿no? Cuéntenos un poquito el tema este de los vecinos trabajando en el barrio. No sé, Mara, si querés contarnos. Bueno, sí, la realidad es como lo venís diciendo, ¿no? Nosotros entendemos, porque nosotros somos parte de ese barrio, ¿no? Entonces, cuando tenemos la realidad de la mamá que pasa con los 2 o 3 chicos, la persona con una discapacidad, independientemente de las personas que no la tengan, vemos esa realidad y esa cuestión como propia, porque en realidad nosotros nunca dejamos de ser eso. Si bien somos trabajadores en este momento en el puente, no dejamos de poder sentir y hacer también un poco piel lo que le pasa al que no puede, ¿no? Entonces tratamos de con los pocos elementos, los pocos recursos, bueno, el compañero está en mantenimiento y la verdad que no hay un clavo a ese punto, ¿no? Entonces, bueno, la mayoría de los trabajos que se vienen haciendo son con la buena voluntad de los compañeros trabajadores, porque realmente nosotros no dejamos de ser esto, que somos vecinos del barrio, ¿no? Claro. Entonces, trayendo los elementos de la casa, las soldadoras, ya te digo, desde un clavo hasta cualquier elemento que se necesite para trabajar, es lo que tratamos de hacer por la realidad, porque conocemos que a las 6:30 pasa el vecino que tiene las muletas, sabemos que después un poquito más tarde ya salen las mamás con los nenes. Entonces, bueno, entendemos que es la necesidad y bueno, como comentaba un poco la negra al principio, incluso antes del comienzo real de la lucha por la recuperación del puente en sí, las organizaciones, bueno, algunos de los que están acá recuerdan, íbamos a barrer, a levantar el pasto, a cortarlo y a tratar de ponerlos en condiciones, porque eran nuestros hijos los que pasaban por ahí, ¿no? Y el tema de la delincuencia, de los robos, de las violaciones, de las muertes que ha tenido el puente. Entonces al principio era también como apalear un poco eso desde la propia limpieza que se hacían de las organizaciones, que íbamos todos con las escobas y qué sé yo. Me parece que en la mayoría de los trabajadores creo que ese espíritu sigue, ¿no? Uh-huh. Y por eso intentamos apalear un poco con lo que tenemos y con lo que podemos esta situación de vaciamiento que hoy tiene el puente. Bueno, no solo está el tema del vaciamiento, como dicen ustedes, de que no les dan los materiales que se necesita para mantener el puente en condiciones, sino también que ahora la táctica que está utilizando este gobierno es sacar listas, obligar, despedir o obligar a jubilarse a los que estén en situación de poder hacerlo. En ese aspecto, ¿cuál es la situación hoy del puente con respecto al tema de los despidos, las jubilaciones? Los compañeros, es una realidad del desfinanciamiento, es algo que lo está pasando todos los organismos a nivel nacional. Nosotros tenemos esa parte tan difícil que es compañeros que están en edad jubilable y donde el gobierno viene a atacar donde más duele, que son los compañeros que están sindicalizados. Por ejemplo, creo que Vialidad tiene alrededor de 130 en las listas delegado, que es como sacar los jugadores titulares, ¿no? Porque si saca a los jugadores, los compañeros como que son titulares, ¿y qué le queda a los compañeros que no están sindicalizados? Claro. Y sí, es un tema que nos tira a la basura, que no vamos a poder hacer nada, porque realmente una cosa es que te indemnicen, o que también es muy duro, porque los que hemos pasado indemnizaciones sabemos que hoy en día quizás por ahí se van con un poco de guita, y las enfermedades que te agarraste mientras trabajaba, se te va toda la plata en los remedios. Uh-huh. Entonces es un tema complicadísimo. Acá, esto que dicen los compañeros, nosotros cumplimos una función que pocas veces se ve en el Estado, que es estar presente. Nosotros sabemos lo que le pasa al barrio, tanto de La Boca, de la isla. Por eso, cuando nosotros decimos la concientización que tenemos que hacer con el vecino de lo que está sucediendo ahí, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué nosotros tenemos que concientizar al compañero? Y ahí es donde nos da este gobierno o los gobiernos anteriores, cuando nosotros decíamos, nosotros tenemos que tener en regla las escaleras mecánicas, nosotros tenemos que tener en regla los caminos para que nadie se lastime, para que no, por ejemplo, esto de que nos pasa, che, mirá, no podemos bajar a una persona discapacitada, y la culpa de todo la tiene el trabajador, como lo que está pasando cuando había algún accidente de ruta. La culpa la tiene el tipo de vialidad, porque no viene a trabajar, porque no pintó, porque no se cortó el pasto. Bueno, esas cosas que son que nos pasan en estos dos barrios tan populares, pero que ellos saben que puede explotar la mecha en cualquier momento, y el que la liga es el trabajador. Por eso decimos, bueno, no sé qué cantidad de compañeros, las listas a veces no las queremos ni mirar, pero son muchos compañeros. Sé, Fabián debe tener más que decir de esto, ¿no? Que es un... Sí, bueno, yo la verdad que un poco por ahí tomando, ¿no? Y reflexionando un poco sobre, un poco arrancando de la situación del puente, que obviamente, como los compañeros marcan, el grado de deterioro fue progresivo, que con este gobierno se habrá acentuado, pero que también, cuando no tenés personal, cuesta mucho sostener. Cuando a eso le sumas la falta de recursos, se ve complicado. Y no nos olvidemos que nosotros el puente está ubicado en un lugar estratégico para los negocios y el desarrollo inmobiliario que pretenden extender de Puerto Madero. Entonces, ahí hay muchos intereses que están en juego. Es más, hasta el comienzo de este gobierno, en su momento, el administrador de Vialidad nos había confesado de que estaban en negociaciones con el gobierno de la ciudad. Lo que pasa es que se rompieron los acuerdos políticos, se rompieron las negociaciones. Pero eso está latente. Ese primer peligro está latente, que se lo quieran quedar del gobierno de la ciudad para justamente su desarrollo inmobiliario y no pensando en la conexión de dos lugares que en realidad los separa el Riachuelo, pero que están plenamente integrados en su vida social. Entonces, primero eso. Segundo, que creo que hoy lo que nos está pasando es que tenemos dos peligros claros, ¿no? O sea, por un lado, el posible tercerización de tareas frente a la falta de personal, de insumos y demás, o por otro lado ya directamente que avancen con cerrar el puente, que tampoco es algo muy tirado de los pelos. Y hay que, o sea, nosotros tratamos de ser realistas, no llevar miedo en extremo, pero hay que tratar de ser realistas y poner los pies donde está la situación. Por eso también es importantísimo y siempre valoramos el ejemplo de los compañeros del puente, porque siendo de una multiplicidad de organizaciones, supieron unirse en defensa del interés del barrio, de la gente y en todo caso de un sector laboral que se recuperó. Pero que eso es desde donde nosotros tomamos como ejemplo o tratamos de replicar como ejemplo en Vialidad, en los gremios de Vialidad o en los que podemos integrarnos dentro de un frente gremial, en defensa ya no de solamente de una cuestión sectorial, de los puestos de trabajo, sino como esto, la interacción de Vialidad con la comunidad. Nosotros en Buenos Aires tenemos lo más visible, tal vez lo más cercano, son todos los puentes sobre el Riachuelo, que están bajo la órbita de Vialidad. Pero en el interior, un poquito más adentro, mejor dicho, no digamos el interior, un poquito más adentro se ve porque la gente tiene que salir a tener su vida cotidiana sobre la ruta. Y ahí es donde vemos dónde están los accidentes, dónde están las necesidades, donde justamente hoy esa falta de inversión, como bien dijeron, es un proceso que podemos redondear en los últimos 10 años, que básicamente está centrada en la falta de financiamiento. Si vos destinas el 1% del PBI de inversión de una obra pública para toda la obra pública, no para las rutas, nos va a pasar esto. Y eso es lo que vino pasando desde el gobierno de Macri para acá. Lo que pasa es que, claro, con estas políticas todo se acentúa, todo se encuentra en un peligro. Y para redondear la pregunta por ahí que justo estaba planteando Mario, a nosotros no nos quieren dar ningún número fehaciente de lo que sería la chica y la reestructuración de Vialidad. Ahora nosotros contrapreguntamos y dijimos si no es entre un 20 y un 30% de la dotación y no nos dijeron nada. Se quedaron callados. Y para nosotros el silencio es una aceptación. Y estamos hablando entre 1.000 y 1.500 compañeros y compañeras. En todo el país. ¿No? Sí. Manu, querías... Sí, lo que quería decir que la respuesta también, a sumando lo que dijo Fabián y Mario, el tema de estos 130 compañeros delegados que están observados y están en proyecto de intimación, porque no es solamente de ATE, es del SEBINA, ATE, profesionales, de todos los sindicatos, inclusive de sindicatos que no están en el frente gremial. Es un ataque directo al movimiento obrero, ellos escudándose, en el tema de la edad jubilatoria. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy posible de intimación, no me han dado los fueros gremiales que me corresponde por haber salido delegado nuevamente, pero me faltan 7 años de aportes. Es decir, ellos desconocen este tema, que me faltan, tengo la edad, me pasé de la edad, pero no tengo la cantidad de aportes. Pero lo han hecho con todos los gremios, y lo han hecho en todo el Estado, por otro lado, tampoco es en Vialidad. Es decir, que esto lo sumamos como un ataque directo, donde ellos, aprovechando esto, destruyen buena parte del cuerpo delegado de un conjunto de organizaciones y lo achican. Es su objetivo, ¿no? Que haya menos delegado, que haya menos intervención sindical. Es decir, hay una cuestión de neutralizar. Han echado de delegado, inclusive ATE tiene 7-8 delegados en otras áreas del Estado que no los puede volver a reincorporar, y está prohibido echar delegados, no está por ley, porque tiene fuero gremial, y sin embargo ellos lo están haciendo. Así que su objetivo es ese. Ellos ponen, bueno, usted ya llegó a la edad jubilatoria, tiene que ser, sí, pero me faltan siete años de aporte, y encima tengo fueros. Entonces ahí vemos como, si uno lee la lista, la cantidad de compañeros del SEBINA, de los profesionales y de ATE, que están en la lista, 130 y pico, es una barbaridad desde el punto de vista que achican la posibilidad de la defensa gremial, ¿no? Bueno, claro. Quería aportar eso. Volviendo un poquito al tema de lo que es vialidad en su conjunto, ¿no? Nosotros lo que, o sea, viendo las cosas que nos iba contando Mario y lo que está pasando, vemos que hay un interés atrás de quedarse con Vialidad Nacional, pero no de quedarse con todo Vialidad Nacional, ¿no? O sea, la idea da la sensación de que es fortalecer los recorridos o los caminos que ayuden a llevarse nuestros bienes naturales. Y bueno, y los trabajos que Vialidad hacía en los pequeños pueblos para conexión interna, ¿cómo ven ustedes esa movida a nivel nacional? Sí, yo creo que está muy claro y es el reflejo del planteo que vos haces, es el de... Perdón, Fabián, hoy yo te preguntaba de lo que está pasando en Entre Ríos, por ejemplo, en esa ruta del Mercosur, por ejemplo. Uh-huh. Algo que me llamó la atención. Nosotros hoy en el puente, ¿cuántos somos? 53, ¿no? Sí. Bueno, me llamaba la atención de decir que hay alrededor, en cada provincia, de 150 a 200 trabajadores, para cada provincia. Claro, y en promedio hay 1000 kilómetros para mantener por provincia. O sea, con cuadrillas de 20, 30 personas. No dan los cálculos, y eso es por eso a veces también se llega a estas situaciones. Por eso justo venía a relación de eso, Mario, porque creemos que el reflejo de ese proceso es lo que hoy está pasando con la llamada Red Federal de Concesiones. Uh-huh. La Red Federal de Concesiones es esto, es volver, o mejor dicho, renovar las concesiones que vienen de los 90, que están demostradas que fueron un fracaso, que la primera que se va a licitar es esta, la Ruta Nacional 14, que es la ruta del Mercosur, que tiene la misma empresa hace 30 años. Si ustedes transitan por ahí, tiene un alto riesgo su transitabilidad. Hay un montón de cosas que podríamos decir, de curros que han armado esa empresa, porque son curros en el gobierno de Cristina. Esa ruta, simplemente vamos a decir que esa ruta era doble mano, ¿no? Un carril de ida y un carril de vuelta. En el gobierno de Cristina, esa era la ruta de la muerte. En el gobierno de Cristina se hace la autovía. Pero claro, la empresa había hecho el contrato cuando eran de dos carriles. Entonces le dijo, yo me encargo de estos dos carriles nada más. La otra dos que se encargue el Estado Nacional. Ahora la cabina de peaje la puso para todos lados. Claro. Entonces, digo, un simple ejemplo de lo que han sido el curro de las concesiones, y que este gobierno busca reflotar en un modelo aún peor, podríamos decirlo, porque ya ni siquiera van a tener que pagar un canon al Estado, van a tener concesiones por 20 a 30 años para cortar el pasto y bachear, básicamente, tareas que al Estado lo puede hacer casi un 70% más barato que lo puede hacer cualquier empresa, están demostrados los números, y sin embargo eligen este camino. ¿Y por qué va en línea con lo que vos decís? Porque esa Red Federal de Concesiones son 10.000 kilómetros sobre un total de 40.000. O sea que es el 25% de la red vial, pero que pasa el 80% del tránsito de la Argentina. Claro. Entonces, eso, si vos lo ubicás en un mapa, es el centro del país, la ruta 14, pero básicamente el centro del país, o sea, el centro agroexportador para llegar a los puertos. Y en todo caso plantear salidas a Chile, digamos, pero ese es el proyecto. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que ha pasado con el otro 75% de las rutas? Esos 30.000 kilómetros que quedarían en manos de Vialidad. ¿Y en qué Vialidad? En una Vialidad desfinanciada, con todas las obras caídas, sin poder hacer una reparación, sin personal, porque ya tuvimos una primera tanda de despidos nosotros, sin insumo, no estamos pudiendo salir a bachear. Entonces digo, esa es también la otra cara de ese proceso, y eso es en lo que se centran, en tratar de solucionar ese 80% del tránsito, ahora de pensar en soberanía territorial, en desarrollo regional, en incentivar las comunicaciones entre los distintos pueblos, nada. Y creo que ese es el cuadro de situación y como mejor ejemplifica lo que busca este gobierno. Busca generarle negocio a sus amigos con el tema de los peajes, que es una nueva estafa, y no es por una palabra simple, es una estafa los peajes. Básicamente, ¿por qué? Porque las obras se hacen con plata del Estado Nacional, y eso se hace con plata de todos nosotros. Entonces, ¿qué inversión hay que recuperar? Es una estafa el peaje, es un doble cobro por algo de que ya lo hicimos con plata de todos. Por lo tanto, también eso hay que tenerlo en claro, porque ese es el modelo de destrucción nacional, es el modelo que no les importan las provincias ni los pueblos más chicos, sino que le importa es esto, el llegar la producción a los puertos, el sacarla y el profundizar el modelo extractivista, sin ninguna duda. Vamos a una tandita y volvemos de nuevo con esta bella mesa. Poner huevo, acá en la boca nos tenemos que quedar. El barrio unido jamás será vencido. El barrio unido jamás será vencido. El barrio unido jamás será vencido. Ni la pala ni la caridad del cielo, ni políticos punteros, maricones traicioneros que te la quieren cobrar. Prepizzas caseras. Probá nuestras prepizzas caseras, perfectas para una comida rápida. Hacé tu pedido hoy. 3 de tomate por 1.500 pesos. 2 de tomate más una de cebolla por 1.700 pesos. Consultá precios para la reventa. 11 23 61 1876. 11 23 61 1876. Envíos en la zona sin cargo. Pensá conmigo. Pensá conmigo. Si quieres de fuga seca, si quieres mozzarella, a que lo quiera. Porque yo no me cago cuando pido, pido pizza. Prepizzas caseras en el barrio de La Boca. Durante el verano, la temperatura en la ciudad puede ser muy elevada. Para evitar golpes de calor, toma más agua, usa protector solar y evita exponerte al sol entre las 10 y las 5 de la tarde. Ante una emergencia, comunícate con la línea 107. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. FGM Riachuelo, compartimos este suelo. Te invitamos que conozcas la orga, te acerques. Compartimos este mismo suelo, FM Riachuelo, transmitiendo la posta hacia nuestro pueblo. Porque la comunicación es importante, más cuando medios hegemónicos tapan lo que está adelante. Los barrios no son ciegos, organización constante, siempre alerta y en punga, también lo guante por si pinta. Guarda también, tengo la quinta, que hace más daño que cualquier combinación o cualquier finta. Sí, porque esto es necesario. Yao, apaga la tele y prende la radio. Apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Y seguimos con más Romper el Cerco. Y bueno, nos quedamos un poquito charlando así, sí, fuera del aire. Fundamentalmente por una duda que me surgió a mí, que pienso que a los vecinos de acá del barrio también. Fabián, contanos, ¿qué es el bacheo? Porque vos hablas de bacheo y la gente es como que no entiende. Claro, bueno, nosotros lo que hablamos básicamente cuando recién estaba hablando del tema de concesiones era eso, ¿no? De obras mínimas, tareas mínimas que se hacen de mantenimiento, de rutina, que es el corte de pasto. El bacheo es generar mezcla asfáltica en frío. Nosotros bacheamos en frío, vialidad sale machina en frío, hay mezcla asfáltica que se hace en caliente, pero hay que tener otros equipos para colocarla. Nosotros salimos, hacemos mezcla asfáltica y llenamos los baches. Eso es bachear. Después, obviamente, también está la limpieza de alcantarillas y todo lo que genere esto, ¿no? Lo que se podría caracterizar como mantenimiento, que podría ser la actualización de señales, reposición de señales, ese tipo de tareas son las que uno denomina mantenimiento de rutina. Perfecto. Bien. Yo quería hacerles una pregunta a ambos. Bueno, yo milito en este Movimiento Popular Los Pibes hace 25 años más o menos, y estuve en todo ese proceso de los compañeros a la hora de recuperar la cultura del trabajo, de compañeros que veníamos en esos tiempos por el 2001, acá con compañero vendedor ambulante, que gracias a Dios tuvo la posibilidad de entrar a trabajar a Vialidad, y así un montón de compañeros que salieron acá del Movimiento Popular Los Pibes y también de otras orgas y vecinos también del barrio. Digo esto, ¿cómo sería Vialidad, ¿no? en ese sentido, en la lucha con Vialidad, ¿no? Porque yo soy testigo de que los compañeros venían y nos decían, che, ¿sabés que tengo que limpiar y no hay lavandina? ¿Sabés que tengo que baldear y tengo que acarrear los baldes porque no me trajeron manguera? ¿Entendés? Bueno, nosotros fuimos palpando todas esas cosas, los militantes de este espacio, y creo que algunas organizaciones que han tenido también sus compañeros también han estado en la preocupación, ¿no? Porque si vos sabés que compañeros pudieron recuperar esa cultura del trabajo, y gracias a Dios, gracias a la OR, y gracias a la Unión, y gracias al encuentro de muchas, tuvieron esa posibilidad, también era medio doloroso para los que no estábamos en ese lugar, el proceso de acompañar. Hoy digo, habiendo tantas asambleas en todo el país por las situaciones del vaciamiento y de que la obligación a jubilar y todo lo que venimos hablando en esta mesa, ¿cómo sería, no? ¿Cómo sigue este plan de lucha? Porque en esos tiempos también luchamos. Más allá de los gobiernos que dice Aymanu, que siempre fueron palos en la rueda, siempre estuvo la organización, el movimiento, todos para darle pelea a las embestidas que venían, que sabíamos que venían por nosotros, ¿no? Para volver a perder el trabajo, para volver a perder recursos, para volver a hacer todo lo que ya conocemos, que viene de distintos procesos de gobierno. Este se profundizó muchísimo más. ¿Cómo hacemos, no? Los trabajadores viales, con las organizaciones sociales y el movimiento, ¿cómo hacemos para poder tener, no un plan de lucha, sino acompañar en los próximos procesos que van a pasar, que van a ser totalmente catastróficos, ¿no? Porque si ya nosotros estamos padeciendo pérdida de laburo de algunos compañeros, no me imagino en todo el país cómo deben estar padeciendo. Bueno, sí, yo, permiso, compañera. Yo creo que el camino es más fácil decirlo que hacerlo, evidentemente, ¿no? Yo creo que todos cuando partimos de la unidad, la solidaridad, sabemos más o menos lo que dice el manual que hay que hacer. Nosotros hoy creo que no hay distinciones. Primero que tenemos que borrar las falsas distinciones que hoy nos plantean. Primero entre trabajadores ocupados, desocupados, precarizados y todos los títulos que nos ponen. Somos todos trabajadores y trabajadoras que no solamente queremos trabajar, sino que queremos cuidar el medio donde vivimos, el hábitat que tenemos. Y nos parece que justamente el puente nos tiene que unir en una pelea de defensa. No solamente, por eso les digo, ¿no? Hace un ratito les decía que excedía claramente lo sectorial las peleas nuestras. Y que son temas que tienen que involucrar a la comunidad e invitarla a la comunidad a dar esas discusiones. Porque como justamente se dio ese proceso de cuestionamiento desde la comunidad a una decisión de un gobierno de cerrar un puente por, no sé, 10, 15 años, la verdad que no tengo la referencia, pero que hasta en el 2008 se pudo reabrir, creo que desde esa experiencia es donde tenemos que partir y entender de que hoy son frases hechas, pero de verdad que no se va a salvar nadie solo, no se va a salvar ninguna organización sola tampoco, y que tenemos que dar la pelea en todos los frentes. Yo acá en el barrio, desde nuestra humilde posición, hacemos claramente el llamado de la unidad en la defensa, pero no solamente del puente, en todos los intereses que están tocando en la vida de la gente del barrio. ¿Cómo no salir a luchar por el precio de los alquileres? Digo, del acceso a una vivienda digna, aunque sea también incluyendo a la vivienda popular digna. Entonces digo, desde ahí, pasando por todos los temas que hoy el gobierno nacional ha atacado la dignidad de todos los trabajadores y trabajadoras. Y lo digo así porque justamente por la conceptualización anterior. Entonces nosotros lo planteamos desde ahí. Después, obviamente, en el tema de Vialidad Nacional, también lo que pretendemos trabajar esta discusión en una comunidad un poco más amplia, que tiene que ver con todos los ciudadanos del país, en defender el interés que tienen de que su pueblo tenga un acceso también digno, de tener el derecho a una vivienda digna, ¿no? Entonces, desde ahí partimos, por eso nosotros, cuando hablamos de vialidad, para nosotros es hablar de soberanía, y por eso también somos tan insistentes. No solamente porque hacemos con orgullo y nos sentimos orgullosamente trabajadores de vialidad, sino porque también tenemos un proyecto de país en la cabeza. Y para poder poner a discutir ese proyecto de país, obviamente tenemos que acercarnos todos y poner todas las ideas sobre la mesa, y de ahí saldrá seguramente una idea superadora. Una consulta, esta unidad, esta comunión que se formó, que se dio acá entre las organizaciones sociales, los vecinos, los trabajadores del puente, ¿se sabe que es igual o se forma también en distintos puntos del país? ¿O en los distintos puntos del país, en las provincias, es como que el trabajador es un reclamo, lo toman como vos decís, ¿no? Que te partieron ya las aguas y bueno, no, si vos sos una organización social, no, vos sos trabajador, trabajador con trabajador, organización con organización. ¿Eso se da a nivel nacional, esa unidad? Y cada región, cada provincia tiene su particularidad. No vamos a negar las internas sindicales, las internas políticas, dónde está parado cada uno. Y creo que esas son las cosas que hay que dejar de lado en esta etapa. O sea, si nosotros no logramos ver dónde está realmente el enemigo en esta etapa, ¿no? ¿Quién es el que viene a destruir al pueblo? Y creo que no es por hablar ni de las rutas ni de nada. Estamos hablando, yo creo que hay que remitirse al concepto de vida. Cuando nosotros hablamos que no le importa si se mata a la gente en la ruta, si tenés los remedios, si el desfinanciamiento de los hospitales, o sea, no importa la vida de la gente para este gobierno, entonces, ¿cómo no vamos a tener un factor aglutinante que no sea la defensa de la vida? Y desde ahí, creo que las construcciones en cada provincia sí vienen jodidas, no lo vamos a negar. Cuesta un montón, como nos cuesta acá también. Creo que la particularidad que tienen los compañeros del puente es que tenían esa previa de organización antes, claro. Y que esa dinámica, ese proceso no ha pasado en ningún otro punto del país. Son trabajadores tal vez que están, como ustedes dicen, más segmentados. Entonces el del movimiento social no entró a vialidad, siguió en su ámbito. Entonces esas vinculaciones nos cuestan más. Pero evidentemente son procesos que vamos a tener que acelerar por una cuestión de autodefensa y de solidaridad entre todos. O sea, hoy, insisto, ¿no? Me parece que está claro. Perdón. Sí, no, está bien. Yo lo que veo con la pregunta de cómo se da la lucha, primero, digo, ¿cómo se continúa? Lo que nosotros estamos enfrentando ahora es de una magnitud muy distinta a todo lo que veníamos viendo. Y yo creo que el tema de superar esto trasciende a vialidad nacional. Acá Fabián de alguna manera lo explicita. En La Boca y en la Isla Maciel, la experiencia del puente Nicolás Avellaneda como recuperar un área dio que se daban condiciones muy particulares. Un conjunto de organizaciones sociales, políticas y gremiales que no se da tanto en todas otras regiones. Sí, que hay, pero no que se dé la mancomunión que se logró acá, de alguna manera, y con las organizaciones y compañeros y compañeras que provenían de la Isla Maciel. Es decir, que tiene particularidades muy definidas. Creo que fue un acierto el tema de poder cubrir áreas de vialidad nacional en el puente Nicolás Avellaneda con gente del barrio, de los barrios, porque eso permitió una interacción. Yo vengo de Avellaneda, por ejemplo, pero los compañeros que son de La Boca y de Isla Maciel tenían esa característica de poder coincidir con los vecinos, de conocer sus costumbres, su cultura, y eso es un aporte muy serio al tema de vialidad. Yo creo que el puente es una de las áreas que más interacción tiene con el vecino. Uno construye la ruta, hace bacheo, corta el pasto, pone señalética, pero el auto pasa y a lo sumo saluda, claro. Y no tiene una interacción. Pero en el puente Nicolás Avellaneda se da una interacción donde 7.000 almas por día van y vienen. Y entonces se conocen con los vecinos. Hay muchos trabajadores que fueron del barrio, como el caso de la Nera, de la isla, y otros que son conocidos y porque se conocieron en el barrio. Y bueno, eso juega un papel muy importante a la hora de... Cuando nosotros planteamos la defensa del puente Nicolás Avellaneda, no lo pensamos como trabajadores solamente, sino como trabajadores, como vecinos. Hay una una cosa muy importante, que es que nosotros podemos decir, ojo, que perdemos el trabajo y los vecinos pierden el puente. Sí. Entonces se da una mancomunión que no se da en otros lados. Claro. Ojo, que perdemos la ruta, pero cuesta más llegar al usuario de la ruta, porque está más disperso en el territorio. En este caso, estratégicamente, si uno lo piensa, es un grano más duro de roer. Uh-huh. Y el otro tema, el tema de la unidad, de cómo continúa la lucha, nosotros vemos que es una lucha que ya trasciende Vialieno. El ataque es a todo el estamento del Estado. Exacto. A todas las organizaciones políticas, gremiales y sociales, por eso el protocolo que prohíbe movilizar, cortar y qué sé yo. Así que nosotros tenemos que ir pensando estrategias superadoras de eso, de afuera. Es un anhelo histórico esto de que para luchar y vencer hay que unir. Eso fue para toda la vida, no porque hoy está Milei, eso pasó con Macri, pasó en otros procesos políticos, sociales, que podríamos titular más revolucionarios. Hoy tenemos que redoblar el paso en esto. Los compañeros, por ejemplo, del SEBINA están en la corriente federal, tienen vínculo con otras organizaciones, nos tratamos de vincular a todo el movimiento de obras públicas, el transporte, Vialidad, y el transporte tiene una cuestión muy de contacto, ¿no? Claro. Entonces me parece que hay que pensar esas estrategias. Y después, yo lo voy a decir personalmente, estamos en un momento donde esto no sale con una simple elección. No se va a dar porque haya un cambio electoral solamente. Acá vamos a llegar a un punto de confrontación hasta física, porque esto está como que está muy duro. Y ustedes vieron lo que pasó, y no me quiero meter en el terreno político profundo, sería para otra reunión, toda la estafa de Milei, qué sé yo, y el tipo sigue, hizo Sociedad Anónima al Banco Nación, ahora va a sacar el decreto de fusionar Vialidad, sigue metiendo, aumenta los precios, es decir, no lo afectó eso. Es decir, la política pasa por otro lado. Entonces, nada, tenemos que tener un alto grado de unidad para poder, de unidad y de proyecto, porque tampoco es unidad por unidad y después dónde vamos, a cualquier lado. Vieron que ahora la política está metida en si Milei cae, lo cambiamos, lo hacemos un juicio político, ¿y quién viene? También eso, claro, bueno, ¿sabes? El que viene, deja de pagar la deuda, el que viene, salva Vialidad, o el que viene continúa. Bueno, esto es un tema que lo quiero tirar porque me parece que es importante ir reflexionándolo en algún momento. Yo lo que, una de las cosas que agregaría a esto, ¿no? A nivel barrial, a nivel de esto, de la barriada, no solamente son dos barrios, son varios barrios, porque después de la Isla Maciel tenemos La Tranquila, tenemos Dock Sud, hay colectivos que cuando cortan el puente Pueyrredón vienen a aparecer acá en el puente nuestro, la hinchada de Boca ya está llegando, no lo dejan pasar, un montón de cosas que están pasando, pero principalmente algo muy importante, son 1.200 estudiantes que pasan todos los días, con papá, con mamá, de lo que se ve. Después están los chicos que estudian en universidades. Nosotros nos acordamos que cuando empezamos la lucha del puente, era que se decía, en la oscuridad, pasaban las chicas con la mitad de la botella cortada para ponérsela en el cogote a cualquiera de que la quiera manosear. Imagínense lo que habrá sido eso de un cambio. Imagínense, un día estaba pintando la vereda de la esquina y Cristina, no sé qué le poníamos porque venía Cristina, y viene un paisano, lo que tenemos en el barrio, ¿qué haces pintando? Salí de acá que el conventillo lo pintamos. No, le digo, pero viene la presidenta, ¿qué me importa la presidenta? Entonces esas cosas que nosotros hemos logrado, como diríamos, vecinos, organizaciones, gremios, hoy en día, imagínense, acordémonos de la época que estuvo cerrado el puente, cuando fue el COVID. ¿Quiénes eran los tipos que salieron, los actores barriales que salieron a calmar el hambre del barrio? Fueron las organizaciones sociales, los gremios. Nosotros hace poco, Fabián, hicimos una olla popular en la plaza. Y hace mucho que no se da carne en nuestras organizaciones. No hay carne, no hay pollo, no hay nada. Y pudimos conseguir por intermedio de los gremios con Moyano y todo. Hicimos una olla popular con carne. Qué espectáculo lo que fue, Fabián, eso. Y ante nosotros decimos, esa gente es la que pasa por el puente también, es la gente que nosotros tenemos que hacer política. Nosotros tenemos acá en esta organización, tenemos las puertas abiertas porque realmente la necesidad es muy grande. Esto que decimos, ¿cómo unimos esto nosotros? ¿Cómo vamos a pelearla? Yo creo que lo que dice Manu, lo que decís vos, lo que opina la negra, lo que opina Mara, las compañeras, es que realmente tenemos que ponerle, diríamos, apretar a la clase política y decirle, hermano, si no es con las bases, no es. No puede ser siempre virome, che, esto es de acá y hay que darle a este, porque si no vamos a terminar en el mismo lugar. Hay muchísimas cosas para hacer en los barrios. Nosotros tenemos un narcotráfico acá tremendo, los tiros, tenemos un montón de vecinos que no salen en la estadística, ¿eh? Que no sale en la estadística como sale la matanza, como sale el conurbano. Entonces, también nosotros trabajamos en esto que decimos, che, en esta parte, cuando nosotros estamos parados en el puente, en la parte del puente, eso es militancia también, esa es la parte que nosotros hacemos el aporte, porque realmente somos trabajadores del Estado, donde realmente hay que defender eso, y nosotros también tenemos que enseñar esas cosas. Las puteadas que nos comemos nosotros, cuando llegamos a nuestras casas, pero, no sé, acá a Manu, ¿no? Cuchillo en el cuello, tremendo, peleas que vienen, ¿no? Una locura, por eso digo, es importante esto de estar en una organización, en las radios comunitarias. No nos olvidemos, las radios comunitarias salvaron a Chávez. Eso son cosas muy importantes que hay que tenerlo en cuenta, de que realmente nosotros contra los medios hegemónicos tenemos que saber hacer esa batalla que nosotros necesitamos. Justamente, Mario, con esto que vos decías, ¿no? Por ahí, por eso se ataca tanto lo que es el puente, ¿no? Porque, quieran o no, ustedes son un grano bien grande en el trasero del poder, porque esto, el hablar con el vecino que te conoce, porque el vecino, entre creerle al estúpido que sale en televisión y creerle al que está todos los días cuidándolo para que no violen a las pibas, ayudando al discapacitado, le va a creer al que está todos los días a la par. Entonces, por eso el ataque fundamental a este puente, porque justamente fue un puente que se logró gracias a la organización de dos barrios, a toda esa organización, ¿no? Te quiero decir algo, un aporte que me parece que hay que recalcarlo. El puente, aparte de convertirse en una fuente de trabajo para muchos compañeros y compañeras, brindó a la comunidad de la isla y de la Boca acciones culturales. Claro. Nunca fue resaltado eso. Para ellos fue todo un tema, hasta el momento, en un momento se discutió si se podía hacer o no, que fue que nosotros hicimos la noche de los museos, donde participaron más de, no sé, 50.000 personas. La primera vez hicieron como 5 o 6 noches de los museos. ¿Qué hacían la noche de los museos? Ustedes lo saben bien. Vinieron artistas plásticos. Después de las 50.000 personas, después de las 50.000 personas aparece la usina. Claro. Vinieron los artistas plásticos de la Boca, escultores, y se pusieron a colgar cuadros. Inclusive participó el Quinquela Martín, el centro Quinquela Martín, el museo, que prestaban algunas obras, unas copias, y la verdad que fue una movida extraordinaria, porque llegaba gente de todos lados. Entramos en el circuito de la noche de los museos, y había más cosas para hacer, pero muchísimas más cosas para hacer. Por supuesto, la burocracia estatal no lo permite, y por otro lado era imposible que trabajadores que venían de las organizaciones sociales, políticas y gremiales, de repente provocaran un hecho cultural, y nada, empezó el tironeo, ¿no? Hasta hicieron una copia en el primer distrito de esa exposición cultural, pero me parece que era, se podía haber continuado, pero bueno, los vaivenes de la política y de los cambios de gobierno no lo permitió. Cosa que nosotros lo tenemos guardadito, como diciendo, en algún momento lo vamos a volver a hacer. Te voy a contar algo anecdótico muy importante. Ustedes saben que Quinquela Martín pintó obras en algunos frisos en lugares como el edificio de obra sanitaria, donde graficó cuando los trabajadores, porque yo pertenecía a obra sanitaria, vengo del trabajo del Estado, cuando los trabajadores en 1916 hicieron las cañerías de la Ciudad de Buenos Aires, él lo graficó en un gran friso que está ahí, lo que era antes el edificio Charcas, que era Marcelo T. Alvear, y quiso hacerlo en el puente Nicolás Avellaneda, y presentó dos proyectos y están los planos. Un ministro de la época de Quinquela Martín no lo permitió porque cobraba 15.000 pesos. Que en las escaleras mecánicas, cuando se subían cada una de esas paredes, iba a poner obras de la construcción del puente Nicolás Avellaneda. Ustedes saben que él hizo las obras del riachuelo del puerto. Bien, esas cosas nosotros las teníamos guardadas para, como proyecto de continuar y decirle, bueno, nosotros vamos a hacer la obra que no le permitieron a Quinquela Martín, que inclusive él lo criticó, tuvo todo un... salió en los diarios de la época, 1930, 1940. Sí, sí. Bueno, nada, eso que nosotros era, no éramos simplemente trabajadores que limpiábamos, cuidábamos, o somos, bueno, yo no, somos, quiero hablar del tiempo pasado, somos. Sí. Sino que teníamos propuestas, más propuestas, inclusive propuestas más de carácter social, claro, como un centro comunitario, como una salita para los vecinos y vecinas de La Boca, como cuestiones civil. Bueno, claro, bueno, pero no. La burocracia estatal piensa que los trabajadores no pueden hacer eso o no se les podría ocurrir, y sin embargo no es así. Nada, quería aportarlo, me parece interesante para esta charla. Bien. Bueno. Ay, que Sandra, estuve muy calladita, ¿se sí, dieron cuenta? Sí, sí, a ver, sí, si hablas algo, Negrita. Estamos con... Tenés mucho para hablar. La verdad. Sí. Habla, lo que sí te voy a pedir es que hables un poquito más cerca del micrófono, Negrita, querida. Estuve muy calladita, ay, pero bueno. Ahora, esto de la lucha y de lo que está pasando, y la verdad, yo en el puente, bueno, sé que soy una trabajadora y que, bueno, ya me estoy por jubilar y todo eso. Pero la verdad que voy a extrañar mucho, y de verdad que se trabaja mucho con el barrio. Nosotros desde el barrio, la verdad, la organización siempre estuvo a la par en el barrio, porque yo siempre digo y lo voy a decir, si hoy por hoy tengo un trabajo y soy vial, no es porque yo quise y no es porque me salí en un diario, sino porque mi organización me enseñó a luchar mis derechos, y creo que todos tenemos derechos, y es el momento de que todos nos tenemos que juntar y hablar también de nuestros derechos, que este nos viene a sacar. Entonces la unidad es lo que vale ahora en este momento. Creo que unidad la tenemos que buscar con el vecino, salir y hablar más con el vecino, que es lo que estamos a veces dejando un poco. Entonces, en ese sentido, tenemos que ir más por el barrio, más para hablar con el vecino y saber todo lo que nos pasa, ¿no? Uh-huh. Bueno, nada. Bien, habló la negra. Habló la negra. Ha dicho. Mara, más o menos, ¿eh? Un poco flojita tú. Bueno. Vamos, dale, ahora que te conocemos. A ver, nada, comparto todas las miradas de todos los compañeros, ¿no? Nosotros tenemos como puesta, como cualquier trabajador, su fuente con el cual le da de comer a su familia y un montón de cuestiones, pero un corazón aparte por un puente que en una primera instancia se decidió recuperar por el puente en sí. Y no simple como no era meramente una bolsa de trabajo, ¿no? Entonces me parece que eso es lo importante, y llevándolo a lo que es nuestro país y esto que decimos nosotros, que es la soberanía, también intentar contagiar un poco eso a los vecinos, a los compañeros y a muchos trabajadores que quizá por ahí no lo pueden entender de esa manera, ¿no? Que la soberanía es como nosotros, este corazoncito que tenemos nosotros por ahí en el puente, hacerlo extensivo a cada una de las cosas que son nuestras, que es nuestra patria. Nosotros somos trabajadores, compañeros, compatriotas. Entonces, por ahí intentar contagiar ese sentido de patria chiquita que nosotros por ahí, por decirlo de una manera, tenemos en el sector, como puente adentro de vialidad, hacerlo extensivo a cada rincón, ¿no? A cada sector, a cada trabajador vial, pero a cada trabajador que va a quedar sin su fuente de trabajo, pero también que va a perder un poco de de la soberanía y de lo que es todo lo que es nuestro. Y también está tratar de luchar un poco y de contagiar esto que nos viene pasando con el neoliberalismo hace tantos años, de que estos tipos también nos hacen creer que lo poco o que la mierda que nos van a dejar es lo que nos corresponde, ¿no? Y encima de eso, bueno, que eso es lo que nos toca, que eso es lo que nos queda, porque somos esto, porque somos pobres, y siento como que hay una cuestión en la que lo hacemos carne y entonces nos vemos derrotados. Parece que esta no se puede, ¿no? Es como que es muy grande y el enemigo es muy grande y nos desesperanza y nos descorazona, y entonces parece que bueno, está bien si me tengo que ir, bueno, está bien si bueno, ¿no? Es como que vivimos un tiempo de derrota donde, además de costarnos la unidad, pensamos en planes de lucha y siempre con el no por delante, ¿no? Pero esto no va a salir, pero no se puede, pero si salimos a la calle, y nos va, ¿no? Esa sensación como de que no vamos a poder, y la verdad que nosotros acá en esta mesa y en un montón de espacios sabemos que salimos de un montón y que la lucha nos llevó a ganar un montón de batallas. Y me parece que en ese sentido trabajar mucho en el que en eso, ¿no? En creer en nosotros mismos, en creer en el objetivo que tenemos y en el que podemos hacerlo, porque lo hicimos muchas veces. Así que esta no tiene que ser la vez de la derrota, ¿no? Porque yo paso por ahí con un compañero de otras organizaciones, en el mismo puente, ¿no? Nosotros hemos, como puente, atravesado varios gobiernos, como dicen acá los compañeros, y siempre hubo como una cosa de, bueno, con nosotros no van a poder. Y esta vez no. Esta vez nosotros estamos acá sentados diciendo algunas cosas, pero siento que por ahí hay como un halo entre los trabajadores y entre los vecinos que con este no vamos a poder. Entonces yo creo que sí, con este vamos a poder. Como pudimos con otros en otros momentos, ¿no? El neoliberalismo, el enemigo siempre es el mismo, se va cambiando de ropa, pero nosotros lo podemos reconocer. Entonces, bueno, me parece que trabajar mucho en esto, ¿no? En compartir con el otro que esta vez también vamos a poder. Nada, eso. Sí, sí, Mara. Bueno, a partir de la situación esta que venimos hablando y que acá todos pusimos, sabemos que hubo un montón de asambleas, vuelvo a repetir, creo que ya Fabián en la anterior pregunta más o menos te pregunté esto de las asambleas que se fueron haciendo con distintos gremios. ¿Cómo sigue, no? A partir de ahora la lucha en vialidad, digo a la central, a nivel nacional, porque sabemos que hay compañeros que ya están en esos listados, que están para jubilarse, y el resto de compañeros cómo están, ¿no? Levantándose todos los días, como digo yo siempre, con el culo en la mano, pensando que no está en una lista. Hoy lo que nos pasa es que todo el mundo está a las 12 de la noche viendo el boletín oficial a ver si sale el decreto de reestructuración de vialidad. Hay un... Imagínense esperar que salga un decreto para decirte si te echan o no. Es una situación muy dura y complicada. La reacción que estamos teniendo es, bueno, primero visibilizar la situación. Eso, como les digo, ¿no? Se están haciendo muchas volanteadas, muchas asambleas, pero sobre todo sacarlo afuera el problema, que se entienda esto, ¿no? Que no es un problema puramente sectorial esto. Insisto, ¿no? Uh-huh. Sobre una ruta en mal estado se mata gente. Claro. Se mata uh-huh. gente. Después hablemos de la producción, de los tiempos de traslado, todo lo que quieran, pero se mata gente. Y bueno, y a partir de eso lo que nosotros hoy estamos trabajando es también en que esta bendita instancia que se llama política, ¿no? Que la dicen política con nombre, con mayúscula, escucha a los trabajadores y a las trabajadoras, que escuche al pueblo, que escuche que así no se puede seguir, que no se puede seguir bancando un sistema, en nuestro caso como el del peaje o el de la situación en la que está Vialía, pero que no se puede seguir bancando a un gobierno que no respeta ninguna instancia institucional, ni ninguna ley, ni ninguna normativa. ¿Por qué digo esto? Porque para mantener las rutas, el parar la obra pública significaba no solamente parar la obra nueva o la que estaba en ejecución, sino también parar el mantenimiento. Y el mantenimiento es una obligación por ley. Entonces, le faltan a la ley en este gobierno, le faltan a la normativa, y es ahí donde nosotros hoy estamos trabajando para que también entiendan los gobiernos provinciales. Porque los que se matan en las rutas son ciudadanos, obviamente que son argentinos, pero también son ciudadanos de esas provincias, y a veces los apoyos que generan, generan mucho daño. Y hay muchos gobernadores que hoy están preocupados porque le traspasen una obrita, de terminar la circunvalación en su ciudad, que obviamente que es importante, pero que también tienen que ver un poquito más allá de lo que van a ser las elecciones en mediano término. Porque cuando no tengamos rutas, cuando no tengamos peaje, cuando todo sea con peaje, cuando no podamos circular libremente por el país, uh-huh, o en qué condiciones vamos a circular, y esto lo extrapolamos al resto, ¿no?, de la sociedad, ¿no? ¿Qué vamos a hacer sin salud, sin educación? Sí. ¿Qué vamos a hacer, no? Hoy están entregando el río Paraná nuevamente, ¿no? Un sector estratégico, si hablamos de soberanía. Digo, por ese lado pasa. Y por nosotros, obviamente, que estamos peleando por incorporar la lucha en el marco de todo eso, que tiene que entender la política de que hay que defender sectores estratégicos y que, bueno, que lamentablemente también sin unidad, sin lucha en conjunto, tampoco lo vamos a poder revertir. Por eso recogemos el guante acá de lo que comentaron las compañeras y lo que claramente dijo Mara, que tiene que ver con eso, con el darle forma a esto, que no alcanza con que sean los trabajadores de vialidad, tiene que ser el conjunto de la sociedad que tiene que estar involucrada, tienen que estar los legisladores que se rasgan las vestiduras por los medios y tienen que estar todos involucrados. Pero sobre todo eso, ¿no? El diálogo cuerpo a cuerpo, el que entendamos por qué estamos haciendo las cosas, y no es por una inercia de ser oposición, uh-huh, sino es al revés. Es por defender un recurso estratégico y por defender la vida de todos los argentinos. Bien, y bueno, y desde este lado, por supuesto, las radios comunitarias siempre con el trabajador y la trabajadora gremial, no gremial, porque nosotros somos trabajadores de la economía popular, así que cuando quieran, compañeros, esta radio está siempre al servicio de todos los vecinos y vecinas que quieran venir a aportar y contar lo que está pasando justamente en este sentido con la actualidad de lo de vialidad, pero también queremos que esta radio sea también un espacio de encuentro, de justamente esto, de venir a poder sentarnos en una mesa y poder contarnos las cosas del barrio y las cosas que nos están pasando internamente a nosotros, porque somos eso que dijo Maru, vecinos del barrio, que todos los días nos levantamos y vemos a los compañeros militantes arriba de un puente barriendo, baldeando, y también agradecerles porque fueron, estuvieron tanto tiempo ahí bancando, ¿no?, esas cosas de la recuperación del puente, que sabías si pasabas, no pasabas, y eso fue gracias, creo, que a todos los compañeros que ahí agarraron la escoba. Así que agradecerles por la mesa esta hermosa que hubo. Y bueno, no sé si quieren alguno cerrar con algo, si no, no sé. No, para mí, para mí, digo. Yo siempre digo. Agradecido a los compañeros que hayan tomado el guante de venir. Y esto de lo que se necesita, la unidad de los gremios, la unidad de esto que decimos nosotros, che, es entre todos, es claro, entre todos, no por el otro camino ni acá, porque mirá que alguno se va a quedar medio corto, es como decimos, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Ya la gente se está cansando, la gente, no nos olvidemos, hoy empezaron las clases, no, empezaron las clases y empezaron los quilombos, empezamos, nosotros lo vemos, nosotros vemos todas las realidades que pasan. Y más en estos barrios donde realmente las organizaciones somos parte de esto, de lo que está pasando en el país, y donde realmente creo que parte de la dirigencia política, como coincidimos todo, tiene que estar a la altura de lo que está pasando, y principalmente con el pueblo, que nos vengan a preguntar. Acá nosotros tenemos un dicho de nuestro querido compañero asesinado, Martín Ossocinero: algún día nos van a venir a preguntar cómo se gobierna. Y eso es lo que sabe el pueblo hoy. Gracias, compañero, por estar acá. Gracias. Por estar. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias por venir. Y bueno, como dijo Sandra, un lugar que está dispuesto para el encuentro, para lo que necesiten, y fundamentalmente al vecino, a la vecina del barrio, que piense un poquito que es algo que necesitamos, que ese puente nos une, nos hermana. Entonces no podemos permitir que esto se destruya. Un aplauso para todos los compañeros. Perfecto. Nosotros los dejamos. Gracias. Muchas gracias. Y nos volvemos a encontrar mañana en una nueva emisión de Rompe el Cerco.